Hice el corte para dividir la primera de la segunda parte. Voy a ir ahora con la sugerencia de los autos. Che, y se me tienen esperando desde el comienzo. Yo quiero saber cuáles son los vehículos más apropiados para esta zona pedregosa. Bueno, te van a hablar Mariano de Casa Tribu, que tiene amplia experiencia. Y Francisco. Y creo que Sarí dijo algo también. ¿Cuál es el mejor vehículo para esta zona pedregosa del Uruguay? Tata, yo averiguo. Porque me invitaron para mañana tarde a ir al puerto Pereguyo, que es donde desemboca el Cuareim con el Uruguay. Don't you know, we're talking about a revolution sounds. Quedé carburando en la reflexión que hizo el amigo Eduardo Brun sobre África y sobre los africanos. Así que le pedimos a una nativa que nos cante este Talking About of Revolution. Wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Tengo que ingresar el audio del sapo a la PC para saber qué dijo, porque llegó muy, muy bajito. Y tengo que checar la emisión al aire del Empalme Radio Rock este 30 de septiembre. Tengo que ingresar el audio del sapo a la PC para saber qué dijo, porque llegó muy, muy bajito. Y tengo que checar la emisión al aire del Empalme Radio Rock este 30 de septiembre. Sitting around, waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds. A whisper. And finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, oh, oh no. Talking about a revolution. No es africano, pero como si lo fuera. Mirá, esta versión de Peter. A ver, no era esta la que iba a pasar. Era esta otra. Era Peter, pero es esta la versión que quiero pasar. Escuchala. Está con una comparsa de africanos en percusión. ¿Una comparsa se dice? Es un tema de homenaje a un activista medioambientalista y también de lucha contra el apartheid, Biko. Caro de él. September 77, Port Elizabeth weather fine. It was business as usual. In police room 619. Oh, be cool, be cool. Una comparsa, se dice. Finalmente pude escuchar el audio del sapo, che. Mirá qué bueno está para la temática que estamos abordando hoy. Buenas noches, Jorge. No, yo tengo una anécdota cuando estábamos en la escuela industrial, la UTU, que fuimos a jugar la final departamental, vamos a decir, todo el departamento. En Durano, ahí, teníamos un equipazo ahí. Estaba el Cachito Ave, Jorge Medina, el finado Palito Bonilla, y no me acuerdo, había un lote, y Gastón también, el Gastón ahí de la colonia Juncal. Y bueno, y ganamos Paysandú y fuimos a jugar la final a Durán, y allá, y ahí un compañero ahí era muy católico, Jorge, no me acuerdo el apellido. Bueno, llegamos a Durán, nos bajamos a la plaza y estaba la iglesia ahí. Entonces va el Jorge, que era bien católico, le pide a Dios pase dos goles, porque el Gastón le dice, o Cachito Ale le preguntó, dice, ¿y qué le pediste a Dios? Y hace dos goles, ¿está? Bueno, jugamos la final, perdimos 4-2. Y el Jorge hizo dos goles, el compañero Soto, que era católico. Y perdimos 4-2, y el que... El Jorge, que le había pedido a Dios pase dos goles, hizo dos goles, pero no le pidió que ganáramos. Entonces, el Palito Bonilla y el Jorge le decían, ¿cómo vas a pedir hacer dos goles y no pediste que le ganáramos a la final? Dice, ahora perdimos 4-2, hiciste dos goles, pero perdimos. No, sabés que tuvo un equipazo ahí en la selección UTE ahí de acá de Guichón. Y bueno, perdimos esa final, pero un recuerdo lindo que hasta ahora, cada vez que estoy con el Jorge Medina, el Cachito Ario, que me acuerdo, no acordamos de eso. Pero muy, muy, muy bueno, che. Mirá qué linda anécdota, che. No la conocía esta, ¿eh? Así que con un cuadro de la UTE o de la UTU, de la UTE, de la UTU. Chan creguchoñatos. Viste que estamos bastante distraídos porque estamos mirando de reojo el teléfono. Dice, muy buena emisión. No pica como la semana pasada, pero está bien, dice. Sigan esforzándose. Chan creguche. Chan pensana bo. Vamos po amor. Vida, já crebuche, já pensa na boa, vamos a boa mu, já crebuche o nha tos, porque nha cozinha mse, boa que nha flor nha mu, porque nha malandro xi, porque nha musi, boa nha verdiano, porque nha pirata, o pote roba, porque nha musi. Boenha verdiano, boquinha pirata, vou poder roubar. Chancrebuche unha tos, Che, se prendí la radio, estaba hablando del sapo. El sapo, ¿no? Sí, es él. El viejo Araújo desde Melo, che. La gente de Estados Unidos manda un pulgar para arriba, que debe ser que está bien, ¿no? Le pidió 2 goles, pero le hicieron 4. Paulina está escuchando atentamente toda la emisión, porque ya sabemos nosotros de 2020 que escucha Paulín, que sus temas preferidos son los temas de fútbol y la música de los 80. Si no podemos poner música de los 80, por lo menos hablamos de fútbol. Claro, yo pongo una oreja para el teléfono y otro para la radio, pero tengo que atender solo la radio. Che, dice, esa anécdota imponente la que contó el sapo. Claro, el sapo tiene casi la edad de nosotros, si no menos. ¿Cuándo fueron, che? Ah, pero era de la UTE, a Durazno. Con el liceo nunca pasamos de ronda nosotros. Íbamos hasta, los técnicos nuestros eran Manila y Gabea. Nunca pasábamos de ahí de jugar en Paysandú. Fuimos 4 años el liceo, los 4 años perdimos. No me olvido que tengo para pasar los audios de los autos viejos. Yardango a la jacaba, chamca ten dinero, que pungasta mamó. Oh, tirisinha, yardango a la jacaba, chamca ten dinero, que pungasta mamó. Si boca cree, anja mami, tarranjabu, na brigada de estrada. Si boca cree, anja mami. Arranjabu na brigada de estrada. Oi, tirizinha, dinheiro da Angola já acaba. Chamca tem dinheiro, que punha já mabu. Oi, tirizinha, dinheiro da Angola já acaba. Chamca tem dinheiro, que punha já mabu. Se boca crer, anja mami. Arranjabu na brigada de estrada. Se boca crer, anja mami. Tarranja bom na brigada de estrada. Vou crer só dinheiro, já me catei. Na minha julbeira, já me catei 20. Vou crer só dinheiro, já me catei. Na minha julbeira, já me catei 20. Boca cri, anja mami, tarranja bu. A tu casa viene de afuera una plaga de empresas para arrebatar la riqueza que pueda tener, y te van a pagar una suma que nuble tu juicio, para que lo que sea en tu perjuicio no llegues a ver. Así pierdes soberanía toda cultura, que no entiende nada de usura ni de poder. Con su primer mundista visión de la tierra que pisan, colonizan tu filosofía a cambio de papel. excitados embarrando del su lodo, convencidos que así es como debe ser. Etiquetan con un precio a casi todo, casi no hay algo que no puedan vender. Multinacional, multinacional, múltiples maneras de robar. Multinacional, multinacional, múltiples maneras de saquear. Sí, sí, pareciera sí, sí, que traen abundancia. Pero ahora estamos presentando, digo, un grupo ahí también, para hacer una carta abierta, para extenderla por todo el país, dirigida al propio presidente y al Poder Legislativo, ¿no? Abierta, totalmente abierta, abierta, para que todo el mundo se entere que esa carta está circulando, inclusive a los argentinos que también, gente de Colón y de todos los pueblos cercanos que están pateando contra la instalación de estas plantas, ¿viste? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y sí, esa máquina pesa, pesa, sí, pero claro, yo las que he tenido, por ejemplo, las que venía con el motor cuatro cilindros a nafta, a esa le puse un Mercedes 317 también, que es un tratorcito, y era una F100, allá por la década del 80. Y siempre las usé con el rodado de ella, ¿no? Después, hay un 650, no me acuerdo bien. Después sí le puse rodado 750. Y quedó más alta y andaba mejor y basta. Lo único me cuidaba en no pasarla de aire. Por la llanta, ¿viste? La primera vez le di el aire que indica la cubierta y se me despestañó una llanta. Después anduve y conseguí una llanta reforzada, le puse y terminó el problema. Es la máquina. Bueno, sí, felicitaciones por haber firmado. Como siempre, agradezco a todo aquel que firma en defensa del agua. Y los invito a participar y a seguir comunicando. Está de más decir eso, de seguir comunicando, porque ¿para qué tenemos el empalme? Donde desahogamos, ¿no?, todas nuestras penas. Y claro, la gente que está siguiendo el juego político del gobierno de turno, por conservar su trabajito y esas cosas, no quiere, pero no quiere y no entiendo el por qué. Digo, no ven más adelante, ¿no? No ven como siempre hablamos del futuro, lo que va a ser de los hijos, de los nietos y las generaciones que vienen, más allá de las que tenemos ahora, ya están bastante perdidas, imagínate la del futuro. Una barbaridad. A tu casa viene de afuera una plaga de empresas para arrebatar la riqueza que pueda tener. Empalme FM. Y te van a pagar una suma que nuble tu juicio, para que lo que sea en tu perjuicio no llegues a ver. Claro, estamos haciendo el giro hacia mar abierto, pero todavía nos queda pasar cuál es el mejor auto para este verano, che, de los viejos, ¿no? Sí, la gente de Paysandú Soberano estuvo hace dos días acá, no me avisaron nada, pero un oyente del Empalme me dijo, mirá, sí, nosotros lo recibimos, estamos al tanto porque la radio ya nos informó y tenemos acá la boleta para firmar, ¿cómo se llama? Los formularios, ¿querés firmar? Y ahí le echamos la firma. ¿Se dice así, amigo Francisco? ¿Le echamos la firma? Multinacional, multinacional, múltiples maneras de robar. Múltiples maneras de robar multinacionales. Tenía el nombre de este grupo argentino que me lo pasó Francisco y ahora lo perdí. Una muy desorganizada emisión, pero potente, ¿no, che? Pero arrancamos. arrancan de cuajo recursos que no volverán, mientras por tu tarea te pagan monedas fugaces. Ellos hacen fortunas que al fin hacia afuera enviarán. Excitados en Bernardo. Me hizo acordar este tema de estos amigos argentinos. Aquella copla de Horacio Guaraní era, ¿no? Horacio Guaraní o Jorge Cafrune. Jorge Cafrune, que dice: mientras hablas de florcitas y cositas bonitas, está todo bien, pero donde te pones a pensar y a reflexionar, dice el patrón y el cajetillo salen disparando. Multinacional, múltiples maneras de saquear. Pero la emisión de hoy era para darle alegría. A ver. Usted que es prevencionista, ¿cuál es el mejor auto de la Argentina? Mejor dicho, del Río de la Plata, de lo que usted ha conocido. Estamos juntando unos pesos, no sabemos si en la próxima vida vamos a comprar un veloz, pero fuerte. Tiene que ser fuerte, no tiene que ser veloz. Tiene que ser alto y tiene que permitir, en un caso de un campamento, permitir dormir la gente adentro. O sea que tiene que tener varias actitudes, no son grandes actitudes, pero tiene que tener. De los autos viejos que usted conoció, ¿cuál es el ideal? Igual, esta pregunta no tiene nada que ver con la temática de esta noche de Palme, que se va a referir a hechos graciosos del deporte nacional. Conduce Cabrera Sariz. Viene de afuera una plaga de empresas para arrebatar la riqueza que pueda tener. Una Ford tipo 1000, una F1000, algo de eso, con un motor Perkin, con un Perkin 4, también un motor fiel que se mete en cualquier lado, sencillo de reparar si le pasa algo. Y la Ford también nada con dos alambres y dos rezos y sigue andando. El auto argentino por excelencia, obvio que de origen francés, es el Renault 12, ¿no? Ese es el auto más noble, más sencillo de mecánica que yo he conocido. Tiene una cantidad enorme de virtudes. Todavía andan, todos andan, o casi todos andan. Unos autazos, claro, no tienen un habitáculo tan amplio como para dormir adentro, salvo una o dos personas, pero es el auto recomendable, por noble, fuerte y sencillo, y es alto, ¿no? Y de trocha angosta, se maneja en cualquier tipo de terreno. Mirá vos, ahí escuchen con atención porque ahí nombran unos 25 marcas y modelos de coche antiguo. Todo interesante. El Indio, dice, faltó, dice Sarilla. Es verdad. Con el Indio salíamos en 1970 de campamento nosotros. Ustedes no me creen. Pregúntenle a quién. Al Bosco, pues no, el Bosco es muy joven. Alguien más. El Indio. El Indio uruguayo, ¿no? Ese era fuerte. Pero che. Yo vi uno que le llaman acá rastrojero, pero no es la marca, sí, la marca es rastrojero. Son unas camionetitas de los 80, ¿verdad? Pero elemental, es casi una máquina de juguete. Le vi atar a uno que salimos de pesquería, con un gran riesgo para nosotros, ¿no? Pero yo en ese momento no sabía, él sí sabía, el chofer. Le vi atar las muñequillas con goma. Con unas tiras de goma que el tipo llevaba dentro de la camioneta, porque cruzamos por una huella y una de las ruedas quedó mirando para afuera y el tipo siguió. Dice, siento como que la camioneta tira para la banquina. Le digo, y pará, y vamos a mirar. Paró, resulta que la muñequilla iba al aire. La muñequilla es el enganche, ¿no? Con la, no sé cómo llamarle, con la, donde dobla la rueda. Y el tipo dice, no hay problema. Yo digo, de acá nos tenemos que volver para las casas, no habíamos llegado a la pesquería. no hay problema. ¿Cómo que no hay problema? No, no hay problema. Y sí, vi que sacó unas tiras de goma. Esa fue la cosa más insólita que yo he visto, anécdota de autos, ¿no? La ató con una goma de tiras de goma de una cámara y siguió con eso. Yo dije, bueno, más vale que no reviente una goma esta, porque nos reventamos la cabeza. El rastrojero ICA, la marca era ICA, Industria Kaiser Argentina, fue de la línea que fabricó Perón. El rastrojero y hubo otros vehículos más que los fabricó en base a los tractores ICA de la época. Necesitaba cosas para vehículos resistentes, baratos y fáciles de arreglar para la gente del campo, básicamente. Cuando empezó a industrializarse un poco Argentina, empezó a mover el tema del campo y todo eso. Para eso las mandó a fabricar, pero era el rastrojero y los otros no me acuerdo cuál eran. Pero Sonica, de esa misma fábrica salió el Torino, que después se vendió a Renault. Por eso el Renault Torino, pero primero los primeros Torinos fueron ICA. También fue una industria argentina, era estatal. Como auto bueno, fuerte, resistente a cualquier condición, y se lo tengo que decir desde el corazón, no de lo prevencionista, el Ford Falcon. No hay mejor auto que ese, es un caño. Yo he visto algún que otro motorcito del Falcon con barro en la cadena de distribución y siguen andando. Barro de que no lubricá hace años, ¿no? Y después lo que estaría necesitando así, fácil de mecánica, sencillo para arreglar con un alambre y a grande capaz que una estanciera. Podría llegar a conseguir con un buen motorcito y es amplia como para que pueda dormir. Hay dos personas, duermen cómodas en la estanciera. Yo para ese propósito buscaría algo así. Por ahí un 4x4, pero ya se van muy altos los precios y no consigue tamaño como para poder dormir, pero con una estanciera capaz que le sirva para ese propósito. Para ayudarlo en la elección del auto, nosotros anduvimos muchos años de pesquería en un Dodge 1500, que tenía la característica solo de ser fuerte, porque no era grande, es un auto, incluso creo que lo usaban en el turismo argentino, puede ser, para correr carreras. Era muy, muy guapo el auto, que ahora está detenido en donde se llama, ¿no?, Cabo Cañaveral. Acá usted, si viene a Macondo, tiene que conocer ese lugar, que es el lugar de uno de nuestros oyentes, el Oveja Elizondo, lo tiene ahí detenido en la parte trasera de la casa. Bueno, si usted sabe de los mejores autos que conoce, que puedan ser comprados por Radio El Empalme para hacer una recorrida mundial, me avisa. Sí, el Dodge 1500 también es un auto muy fiel, muy firme. No es bonito, no es grandote, pero no se queda ante nada. Parece un chihuahua que siempre quiere pelear, pero es buen auto también el Dodge 1500. Pero yo me inclinaría más por una estanciera, que por ahí acá se puede conseguir alguna linda, un buen motor, es alta para meterse un poco entre el barro y es amplia, cerrada, como para poder acostarse ahí tranquilamente. Che, nosotros vamos acá por la ruta del Charrúa, dale Simón, con el perrito Simón, che, para devolverle un poco la alegría al pueblo uruguayo, tenés que contar las 120 anécdotas del fútbol chacarero. No tenía ninguna para esta noche, que capaz que el Empalme transmite, le voy a preguntar al Bosco también. Empalme FM. Empalme FM. Che, el indio que manejaba el cura Luigi. El Falcon es un auto de los milicos, dice. Dice este mensaje anónimo. Sí, fue utilizado bastante en la represión argentina. Será bueno, pero tiene un recuerdo espantoso. Bueno, todas las opiniones son consideradas en el empalme. No compramos ni mierda el Falcon entonces. Comparte la calentura, el viejo Araújo dice, íbamos a hacer la reunión de los viernes y tuvimos que hacerla el martes. Claro, tienen un grupo para la reunión de los viernes. Igual el auto no tiene la culpa, Cesarito, ¿eh? Son los que manejan los responsables. Mirá, yo recién llego de una comida que andábamos ahí en con la barra de los viernes, que no pudimos hacer el viernes, porque un compañero tuvo que llevar una, la patrona operada a Montevideo. Y hoy nos reunimos para festejar las buenas actuaciones de los oncólogos, bueno, los cirujanos, dice. Bueno, Jorge, estamos en contacto, mañana si os quiere vamos a comunicarnos. Vamos a ver si tenemos que inventar algo. Revivir alguna anécdota de Guichón ahí. Estaba el pelado. Temible Boca Junior de Guayabo. No tuvieron compasión ni con la iglesia. Lo levantaron para arriba al cura. ¡Ay, la puta madre! Che, siempre esta canción trae enormes recuadros, ¿no? Pero hay que ponerla con el pitch justo, o sea, al medio, ¿no? Che, ahí. Christian Mansion, Caroline in my mind. In my mind I'm going to Carolina. El temible Boca Junior de Guayabo. Acordate que este audio tuyo, Sari, se va a convertir en un clásico. Confía en la... ¿cómo se dice? En la capacidad auditiva del empalme. Unos kilómetros de acre. There ain't no doubt in no one's mind that love's the finest thing

Estamos en la última hora. Dionne Warwick. I'll never fall in love again. Never fall in love again. Empalme FM, buena música desde los Palmares. No picamos tan alto como la semana pasada, ¿viste, Cesariz? A esta hora 23:23 de este 30 de septiembre de 2025. Pero no, mal del todo no estuvo, ¿no? Para levantar el ánimo de la gente, de los oyentes de Empalme, che, que solicitaban un poco de alegría. 25. Pero no, mal del todo no estuvo, ¿no? Para levantar el ánimo de la gente, de los oyentes de Empalme, che, que solicitaban un poco de alegría. 25. Pero no, mal del todo no estuvo, ¿no? Estuvo mal, dice, muy buenas las anécdotas del Bosco, el Sapo y Gavilán. Claro, este debe ser alguien que escucha siempre temática futbolera, ¿viste? Ah, usted pensaba que no hablábamos de fútbol, ¿por qué pensar con las patas, no? Hablábamos a veces y trae un poco de alegría. Dice, no decís mal los nombres de los temas, no puedo anotar para seguir la playlist. Tenés que instalar la app de Seno que te dice ahí al toque los nombres de las canciones. Claro, yo cuando era como ustedes, así oyente de otro radio, tampoco bajaba la app porque a veces son muy invasivas. Vos bajás una app para escuchar una radio y después te está rompiendo los huevos con un mundo de cosas. Pero esta no. Esta tiene una función espectacular. Se pasó la gente de Seno creando una app así. Escueta, austera, solo para escuchar la radio, saber quién habla en el momento que está saliendo al aire y el nombre de la canción y más nada. Les recomiendo con 3 clics la descargan. Seno, Seno Radio, Seno Streaming. Y además pueden registrar como este oyente que solicita saber el nombre de las canciones, tremendas canciones icónicas del rock como esta. La original, la versión original de James Taylor, Carolina in my mind. Escucha más adelante el grupo de cuerdas sonando. Chon, chon, chon, chon, chon. And ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? Yes, I'm gone to Carolina in my mind. Karen, she's the silver sun. You best walk her away and watch it shine. Watch her watch the morning come. A silver tear appearing, now I'm crying, ain't I? I'm gone to Carolina in my mind. There ain't no doubt in no one's mind that love's the finest thing around. Whisper something soft and kind. And hey, babe, the sky's on fire, I'm dying, ain't I? I'm gone to Carolina in my mind. In my mind, I'm gone to Carolina. Can you see the sunshine? Can you just feel the moonshine?

nunca se sabe quién mierda puede estar escuchando, ¿no? Dice el sapo, vino acá. Dice, quedaron atónitos, dice. ¿Qué lo parió? Pero yo no los nombré porque no sabía, che. Palme FM, MFM, la mía. Oyentes de la noche. Love doesn't come in a minute. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Claro, hacemos el apoyo espiritual, pero de abajo, del pie, ¿viste? Del pie del cerro. Claro, los que suben a la cúspide del cerro del Boquerón no pueden tomar alcohol por las inmensas alturas, che. Asia, only time we tell. You're leaving now. It's in your eyes. There's no disguising it. It really comes as no surprise to find that you planned it all along. Capaz que en octubre podemos ir a un encuentro, que están los climas más cálidos y eso, y pasé fogón, todo, podemos capaz que hasta medio hacer de pasar gran parte de la noche ahí, después. Veremos, no sé, qué me parece, octubre. Ya veo que hay un montón de gente interesada, hay gente con mucho conocimiento al respecto, o al menos contactos directos con la sangre correspondiente. Empalme FM. Thank you. mejores anécdotas en la noche del empalme. 23:49, dijimos poco la fecha y el día, 30 de septiembre de 2025, che. ¿Dónde van en octubre? Dice este mensaje. Al Cerro del Boquerón, que proporciona grandes energías para seguir continuando. Debemos irnos con la energía alta del Boquerón. Empalme FM MF en la piel. Música desde Los Palmares. Around that magical big city sound.